José Humberto, realmente. Bueno, Walter, es realmente un gran compromiso tenemos con aparte con la pasión, con la responsabilidad que tú tomas cada vez que tienes que hacer un trabajo de esta forma, ¿no? Hoy me preguntó un señor, ¿cuál es el objetivo de armar una escuela de básquetbol? Y le dije, esta noche escuché la barrera que se lo va a contar. Realmente, ¿no? Bueno, primero te digo, Humberto, que para la Confederación Brasilera y para la Escuela de Entrenadores Brasilera, soy un consultor, ya mismo. Un consultor. A colaborar en la organización, ¿no? Sí. La Escuela de Entrenadores, en la cual estuve 10 años en Argentina, tuvimos que en este momento en Brasil, el tema es, sabemos que a través de ella formamos entrenadores para que trabajen de allí, para que trabajen de alto rendimiento, pero también tenemos que transmitir a los entrenadores que son formadores de gente, y sobre todo de niños, o sea que a temprana edad es bueno que haya un docente entrenador, por lo tanto hay que formarlo como tal. Porque no todos llegan a la elite y sí por medio del básquetbol podemos formarlo como personas, ¿no? Y la toda la profesión que tome el día de mañana sería el primer objetivo. Y claro está, el entrenador tiene que tener la condición suficiente como para trabajar y lograr el mayor rendimiento de sus jugadores para el logro deportivo. ¿Cómo te va? Rubén Díaz, ¿qué tal? Hola, Rubén, todo bien. Un gusto poder hablar con vos. Gracias. Qué difícil que es ser docente entrenador, ¿no? Bueno, no es que sea difícil. La educación física, que sería la base, todo esto, ha dejado en los últimos tiempos un poco de lado de lo que es el mejor. Y se ha buscado a otros términos, o sea que hemos tenido que ocupar, ¿no? Desde el básquetbol nos tenemos que ocupar de conformar y formar nuestro propio entrenador. Y no fue sencillo en estos 10 años, porque no aceptaba en un comienzo de estudiar y formarse como tal. Y entonces hemos hecho como una especie de carrera, ¿no? En tal punto de que en esta carrera estamos diciendo que un año hay que estudiar para nivel 1, un segundo año para nivel 2, un tercer año para nivel 3. Es un poco así lo que la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Básquetbol FIBA, ¿no? No es una ocurrencia nuestra, es una idea de la FIBA Internacional. Entonces, en todos los países hemos conformado nuestras diferentes escuelas. Incluso FIBA te pide que estemos cerca de educación. Y así que hasta el punto que hay varias centros educativos del país que se encargan de esto de la formación del entrenador. Claro está, bajo nuestro plan de estudio. No está en la Escuela Nacional. Es una realidad, es que la Escuela Nacional de Argentina tiene más o menos 4.000 entrenadores dentro de la escuela, de los cuales se validan y condición más o menos las 3.000 anualmente en todo el país. Qué importante que es esto, porque qué importante que puede ser la revolución que puede tener esto en Brasil, que estén dispuestos a armar una escuela, porque por la cantidad de habitantes que tiene Brasil y por el olor a básquetbol que también tiene Brasil, no muy parecido al nuestro, realmente va a ser, cuando se hable de escuela en Brasil, por lo ancho, por lo extenso que tiene. Va descubriendo que Brasil es muy grande el país, pero su básquetbol parece que es bastante pobre. Exacto. Es una organización, ¿no? Dice. En ciertos estados nada más. Aquí. La orgánica, de forma federal. Y conversando con Rubén, que también está muy preocupado con el tema, ¿no? Me contaba que el mini básquetbol estudia ahí, no está tan desarrollado como nosotros, pero ya que había en Argentina somos bastante limitados, y por eso creo que con el tiempo que han tenido también su trabajo importante a nivel de formación de jugadores, la posibilidad de un tercero de la comunidad, dando tanto fruto en estos últimos años, que ha nacido con el mismo. Y realmente la formación de los chicos, hoy leí una palabra de Juan Alberto Espíritu, sobre estudiantes con un problema que tuvo con otro problema, un QRI que se fue jugando a otro lado, y Juan decía, cuando un QRI me interesa la plata, a mí no me interesa jugarlo. Toda una definición, ¿no? De un tipo que ha ganado todo en el básquetbol, no solamente en este país, sino jugando en el exterior, en la selección argentina. Esto es parte de la formación del chico, ¿no? Igual fue estudiado que siempre se dice que en las categorías formativas también está el mejor entrenador. Yo le diría el mejor docente entrenador, ¿no? Aquel que apunta únicamente a tratar de lograr un top deportivo. Pero ya vendrá solo. La formación dice todo que el chico disfrute lo que está haciendo, ¿no? Y no está llevando entrenamiento de primeras divisiones, que los mismos. Por eso digo, los grandes jugadores que hemos tenido, los grandes jugadores que tenemos, mejor dicho, ellos tienen que estar trabajando en el básquet. Pero claro está, costó, pero al final aceptar, ¿no? Tienen que todo eso, yo digo que académicamente ellos, los horarios de usuario, los horarios de entrenamiento, los horarios de competencia, los horarios de viaje, todo eso yo digo es un aporte académico importante. Lo único que tienen que hacer ellos, como ustedes saben, hay que hacer en Argentina, son cursos en los cuales deben saber transmitir y qué hacer cuando tienen 25, 20 chicos en la cancha, no 12 o 6 o 10 jugadores de primer. Qué buena palabra, ¿no? Qué bueno que es esto, ¿no? Para que aquellos enormes jugadores que hemos tenido, como hoy Marcelo, que se está arrimando el pasito a Atenas en esta oportunidad. Marcelo es fantástico, hay que explicarlo. Marcelo es... Yo puedo... Cualquiera, podemos decir mil cosas a los jugadores. ¿Quién habla con los jugadores y la atención es totalmente diferente? Y aparte Marcelo lo muestra, lo hace y hace... vida del chico. Yo le dije muchas veces entrenar incluso a comer pedo, trabajar con jugar. Aquí un compañero que él se dedicaba a jugar con mucho tiempo, cómo tenía que retirar el trabajo, qué es lo que él tiene que hacer. Realmente yo tendría que tratar de la anécdota que conozco de ver que agarró nuestra elevación y también que en la formación de la adicional que son realmente asombrosos y que marcaron un poco también la vida de un enorme talento como Marcelo Miranesio con todo lo que veía el básquetbol. Tiene mucho que ver. Me ayudaría un par de horas más contar muchas anécdotas de Walter Garrone sobre este jugador. Realmente se cuidaba el jugador. Se ocupaba casi las 24 horas de jugadores del equipo Walter Garrone cuando dirigía a Tina y el resultado está en la lista. Walter, ¿te preocupa un poco el momento del básquet de la Argentina hoy a través de la liga? Me preocupa realmente que estén bien los jugadores, que están bien los reactivos, que los jugadores que están bien los reactivos. Me preocupa, creo que puede ser que nuestra situación económica mejore para poder contener a los grandes jugadores y tener una gran vida. Bueno, a usted sabe que siempre en estas categorías formativas habrán jugadores, ¿no? Siempre, gracias a Dios, como permanente formador de jugadores. Incluso yo creo que hace más como un excelente equipo, ¿no? Sí. Y uno pensaba que iba a ser difícil de poder tener americanos, bueno, al final fue a ganar. Sí, y a nivel de selección argentina, hoy estábamos hablando recién hace un momento, me hablaba aquí de los 14 jugadores que tiene hoy Julio Leonel y de los dos cortes que tiene que hacer. Es un equipo que va solamente Luis Escola, el equipo que todos... Muy fantástico. Sí. ¿Hola? Sí, ¿qué te escucho? ¿Qué te escucho? No, sí, yo también estaba leyendo hoy Escola, fantástico, el continuo y todo un líder para Argentina, ¿no? Así es. Tiene que no, yo lo podía ir él al premundial, ¿no? Prácticamente lo que le decía hoy me va a costar responder de eso, de no estar, pero está diciendo, no llega a jugar el premundial. Okay. De todas maneras, creo que hay equipo, va a ser y que dirás que sería hace difícil a Lama. Bueno, eventualmente, porque en qué puesto va, qué puesto viene, de todos los jugadores, no de la generación de nada, sino los que se han marcado después de la selección argentina para ir a jugar el premundial, ¿no? Muy bien. Te deseamos lo mejor, que la preocupación del Banco de Argentina se nos pase rápido, veremos con estos cambios, si realmente se dan a las horas que los clubes quisieron entrar a descenso o no, y si va acompañado este de una buena liga. Por lo menos en Córdoba, apenas armó un buen equipo y aparentemente va a ser otra vez el protagonista de la Liga Nacional. Un abrazo grande, que sea, sabemos, uno no puede decir éxito de esto en Brasil, a ser consultor, sino también con la responsabilidad y con la seriedad que toma todo esto Walter Garrone. Así que queríamos hablar con vos, Walter, por esto, porque quiero trabajar un país. Gracias, Manuel, por la experiencia. Yo estoy bastante segura, y es diferente, y la cosa que me dicen no acuerdan, bueno, está claro que si no es algo serio, conmigo no me puede contar, pero que va a ser más difícil que en Argentina, me parece, ¿no? Sin duda. Gracias, saludos a la familia, muy gracias. Gracias, buenos días, un beso y un beso. Gracias, ahí está Walter Garrone.